corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Sin trago, como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me de guerra a guerra, trago. Como lo trago largo, trago. Sudar mi camiseta, quiero vivir en paz. Estamos en vivo. Los martes, acordate, a la noche, en este horario de invierno, desde las 7 de la tarde, arranca nuestro programa. Este es el 120 de la era de Acuario. Estamos en vivo con Pablo Merola en los controles. Estamos acá, la mestiza vino, trajo el tocadiscos, trajo los vinilos. Y vamos a darle una vuelta al planeta Tierra. Nos vamos a divertir escuchando un poco de música y charlando un poco de lo que pasa en este hermoso país, que cada vez está más lindo y más divertido. Nos vamos a ir en el primer tema del programa al encuentro de una cultura que está en Salvador de Bahía, en Brasil, que es la cultura de los rastas, el reggae, que en realidad no es la capital del reggae de Brasil, sino que eso es San Luis de Maranhão, más al norte. Pero bueno, es un poco la capital negra de Brasil, que tiene una historia riquísima, fue capital del país en algún momento, fue colonia holandesa, tiene muchas historias aparte de portuguesa, ¿no? Es un lugar muy, muy particular, que tiene una ciudad baja y una ciudad alta. La ciudad baja es una ciudad enorme, con un puerto, con un mercado modelo gigante, con muchos barrios, y tiene un elevador, es muy raro eso, tiene un ascensor para subir a la ciudad alta, un ascensor doble, bastante grande, que entra mucha gente, y te suben en ascensor a la ciudad alta. En la ciudad alta está el Pelourinho es el barrio colonial, antiguo, donde vivían los esclavos, y Pelourinho es por el Peló es un poste, donde los azotaban en público, donde les daban latigazos, y quedó así el nombre del barrio. En ese Pelourinho es donde, bueno, donde hoy es los dominios de Olodum, por supuesto, de los blocos de tambores, y donde está toda la cultura afroamericana del Brasil. La otra vez escuchaba una nota a Seu Jorge, que es uno de los cantantes que más me gustan, carioca él, de Río, en realidad de Niterói, de enfrente, que decía que cuando fue a Bahía se le abrió un mundo que él no estaba preparado para ver. Él es muy negro, ¿no? Y decía, el 90% de la gente es como vos, el ritmo de la gente es como vos, la cultura es como vos, la música, los olores, la comida, todo es como vos. Mientras que en Río está mezclado, ¿no? Entonces los negros son, bueno, muchas veces discriminados por el blanco, por el rico. Los pobres, en general, los negros son pobres, la mayoría. Y en Bahía son todos negros, o la mayoría. Entonces sentía como una presencia muy fuerte de ese lugar. En ese lugar surgió, hace muchos años, la primera banda de reggae importante en Brasil, que fue un tipo que se llamaba... Bueno, al mismo tiempo surgió Luis Caldas también, que es un reggae más comercial, pero también surgió Edson Gómez. Edson Gómez es un tipo que hace roots, roots reggae, un reggae de raíz, bien parecido a lo que hace Marley, Tosh, Alpha Blondy en África. Es el máximo exponente de esa cultura y es bahiano. Sacó un montón de discos, él es del 55, hoy tiene 70 años, un tipo grande, pero sigue tocando y sacó un montón de discos y tiene un mensaje como medio moralista. Tiene un mensaje así muy... Brasil no siempre estuvo como está ahora con Lula y pasándola bien o mejor, sino que tuvo momentos muy difíciles donde el neoliberalismo gobernaba y donde los pobres eran más pobres, los discapacitados eran más discapacitados y los negros eran más negros. Y en esa época oscura de Brasil, él escribía letras que tenían que ver con todo lo que le pasaba a su cultura, a su raza, a su pueblo. Y en eso era muy moralista porque les daba un mensaje de cambio, de lucha, de valores para salir de la tontería y meterse en lo que es la verdadera cultura afro, ¿no? Así que los voy a dejar con un gran cantante, se llama Edson Gómez. Dos versiones medio en vivo. Una es Zumbidos Palmares, que Zumbidos Palmares es una especie de quilombo. No sé si sabés lo que es un quilombo. Un quilombo en realidad es un lugar donde los negros esclavos que se podían escapar se juntaban todos juntos a vivir en una aldea donde no había otra ley que la de ellos. Y en eso había uno muy famoso que era Zumbidos Palmares. Y el otro es Sandra, un tema que le hace a una enamorada. Con ustedes, Edson Gómez, de Bahía. Thank you.

Le tiraste un gas lacrimógeno. Mariano, Mariano, Mariano, me voy a enterar. Mariano, mírame a los ojos. Decime si le tiraste un gas lacrimógeno al señor. Decímelo, Mariano. Mariano, le tiraste. Le tiraste, Mariano, le tiraste. Le tiraste, yo te mandé al Pellegrini. Le tiraste, le tiraste. Te quedas un mes sin la Play. ¿Por qué le tiraste? ¿Por qué le tiraste? No, me mentís. No me mirás a los ojos. Después de escuchar a Edson Gómez, el reggae bahiano, nos vamos a ir a Río para escuchar otra banda de reggae. Se llama Ansiedad de Negra. Un grupo originalmente de reggae, pero con muchas influencias soul, de pop rock. Originalmente lo habían formado Tony Garrido, que era el cantante, Vino Farías, un bajista de aquellos, y La Sound en batería. Después tuvieron varios cambios. Ahora, cuando estuve en Río, tuve la suerte de ver a Marcelo Falcao, el cantante de Orrapa, haciendo un show impresionante. Y el bajista que eligió para ese show era Vino Farías, de Ciudad de Negra. Así que fue un lujo completo porque tocaron un tema de Ciudad de Negra. Estuvieron juntos todo el show, fue muy muy bueno. Es una banda que Ciudad de, es muy importante en la historia del reggae brasileño porque surge de una región que se llama la Bajada Fluminense. La Bajada Fluminense, o la Bajada Fluminense, es una región dentro del estado de Río, pero no en la ciudad de Río, ¿no? Queda más al norte. Y hasta el siglo XIX era la bajada de la Guanabara, se la conocía también. Tuvo un cierto desarrollo por el ciclo de minería en Brasil, ¿no? En el siglo XVIII, cuando fue muy importante como un pasillo de tránsito del oro de Minas Gerais, de las Minas Generales, que salía para el puerto de Río, ¿no? Entonces por ahí pasaba todos los las caravanas, las carretas que llevaban y el tráfico del metal y los trabajadores y las mulas que iban a las minas y mucha gente que buscaba hacerse un futuro yendo para ahí. Mucho más tarde, después en el siglo XIX, esa región se va a reconvertir en lo que son las primeras regiones donde se planta café en el Brasil, y ahí hay una gran después declinación económica. Cuando el tren, la línea férrea, pasa por ahí, ya en el segundo reinado, es la mitad del siglo XIX, y vació esas rutas tradicionales por los ríos y los caminos de la región. Ahí después, en el siglo XX, la Bajada Fluminense empieza a recibir obras de drenaje, porque eran pantanos, ¿no? Y eso la habilita para recibir a todos los inmigrantes que venían de otras regiones del país. Un poco como lo que pasó en Buenos Aires, acá en Argentina, con el desarrollo de la industria. Y ahí se fueron a quedar en favelas, en barrios humildes que están en toda la periferia de Río. Es uno de los de las zonas así densas de Río, y es una zona linda, con mucha cultura popular, con mucho samba, con mucho pagode y también con mucho reggae. De ahí surgió la banda que vamos a escuchar ahora, que es Ciudad de Negra, un tremendo bandón que a mí me gusta mucho. Y elegí para hoy Página de Jornal, o sea, hoja de diario sería la traducción, la hoja del diario. Jornal. soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Suena acá, camarada, no hay falla. Suena rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. La penúltima vez que salí disparado de un cañón fue cuando Odelia se mandó a mudar con Maxi, nuestro hijo. Yo trabajaba limpiando la jaula del circo. Me dolía la espalda y todo olía a mierda. Mi vida estaba destrozada. Un día que ya no daba más, salí de la jaula y me senté en un rincón para fumar. Ni siquiera me lavé las manos. Después saqué el encendedor dorado, que es lo único que conservaba de mis buenos tiempos, y prendí el cigarro. En eso escuché una tos fingida atrás mío. Era el dueño del circo. Se llamaba Ramón Sparapani y le había ganado el circo al póker a un viejo rumano que tenía una pierna de ases, pero Sparapani tenía un póker. Me había contado la historia el mismo día que me contrató. ¿Quién necesita suerte cuando sabe hacer trampa?, me dijo, guiñándome un ojo. Creía que el viejo Sparapani me iba a retar por haberme tomado un descanso en el trabajo, pero ni siquiera parecía enojado. Me dijo, decime, che, ¿querés ganarte unos pesos sin mucho esfuerzo? Yo dije que sí con la cabeza y él dijo, acabo de estar en la casa rodante de Iván, el hombre bala, está borrachísimo, no lo pude despertar y la función empieza en media hora. Te doy 1,000 pesos al contado si haces de hombre bala. Pero yo nunca me tiré de un cañón, le dije. Sparapani sonrió. 1,000 veces te tiraste. Cuando tu exmujer te dejó, te tiraste. Cuando tu hijo te dijo que no te quería más, te tiraste. Cuando dejaste escapar a tu único gato, ¿entendés? Para ser hombre bala no tenés que ser ágil, no tenés que ser fuerte. Solamente tenés que ser desgraciado y no tenés que tener nada. Antes de la función, me pusieron un traje plateado. Le pregunté a un payaso viejo si no tenía que pasar por un mínimo entrenamiento antes de que me lanzaran. El payaso me dijo, lo más importante es que relajes el cuerpo o que lo tenses, una de dos, no me acuerdo bien. Y hay que tener mucho cuidado de que el cañón esté orientado hacia adelante para no errarle al blanco. Llegó Sparapani y me dio una palmadita en el hombro. Me dijo, acordate que después del lanzamiento al blanco volvés enseguida al escenario y saludás sonriente. Y si por alguna razón, esperemos que no, si por alguna razón sentís algún dolor o te rompiste algo, mantené la sonrisa para que el público no se dé cuenta. Y era verdad, el público parecía feliz cuando los payasos me ayudaron a entrar al cañón. Y un segundo antes de prender la mecha, el payaso alto, el que tiene la flor que salpica agua, me preguntó, ¿estás seguro? Y yo le dije que sí, y él insistió, ¿vos sabés que Iván, el hombre bala, está internado con 12 costillas rotas, no? Y yo le dije, nada que ver, está borracho. Me lo dijo el dueño del circo, está en la casa rodante. Y el payaso me dijo, bueno, bueno, lo que vos digas. Y suspirando, prendió el fósforo. Ahora con el diario del lunes reconozco que el ángulo del cañón era demasiado abierto. En lugar de dar en el blanco, volé hacia arriba, abrí un agujero en la lona de la carpa y seguí volando hacia el cielo alto, bien alto, por debajo de la cortina de nubarrones oscuros que escondían el sol. Volé por encima del autocine, que ahora está abandonado y en el que Odelia y yo habíamos visto tantas películas. Volé por encima del parque infantil donde vi a mi hijo Maxi en la arena. Casualmente estaba ahí jugando a la pelota y cuando me vio pasar por el cielo levantó la mirada y dijo chau papi con la mano. Y volé sobre el callejón que está atrás del mercado, entre los tachos de basura. Vi a Tigre, mi gato, intentando cazar una paloma. Unos segundos después, cuando aterricé en el mar, el puñado de personas que había en la playa se quedaron aplaudiéndome y cuando salí del agua, una chica con un piercing en la nariz me ofreció su toalla con una sonrisa. Cuando volví al circo, todavía tenía la ropa mojada y estaba todo a oscuras. La carpa ya estaba vacía, no había gente y en el centro de la pista, al lado del cañón, estaba sentado Sparapani contando plata. Me miró furioso, me dijo, le erraste al blanco y además ni volviste a saludar al público como habíamos quedado, así que te descuento 400 pesos. Y me dio unos billetes arrugados, pero al darse cuenta de que yo no los agarraba a los billetes, me clavó una mirada amenazante y me dijo, ¿qué preferís, agarrar la plata o que lo solucionemos de otra forma. Así me dijo. Yo me metí la mano en el bolsillo, saqué el encendedor dorado, lo prendí y le dije con una sonrisa: guardate la plata, Sparapani, y haceme el gran favor de tirarme otra vez. Como fue un programa que empezó con bastante reggae, vamos a seguir en la misma tónica, pero vamos a cruzar el charco, nos vamos a cruzar el Océano Atlántico y nos vamos a ir a Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, para la capital, para Abidjan. Ahí surgió un cantante en el año 53, hoy es un tipo grande, tiene 10 años más que yo, o sea, tiene 71, 72. Se llama Seydou Koné, se lo conoce como Alpha Blondie, es el número uno del reggae en África, comparte cartel con quién, a ver, con Tiken Jah Fakoly, con Majek Fajek de Nigeria, pero es el cantante reggae más conocido del África, ¿no? Del África Occidental sobre todo. Ha cantado con los Wailers, estudió en el Hunter College de Nueva York, estudió inglés. Después viajó a Colombia, pero él canta principalmente en Diula, idioma local, en francés, en inglés. Ha hecho algunos temas en árabe, en hebreo. En general, sus canciones expresan más que nada actitud y también un humor muy particular relacionado con la política, ¿no? Con lo que es la política de los países africanos, que muchas veces pasan de dictaduras a democracias que después son, él dice, democracias que tienen mucho de dictadura. Su abuela, ya lo conté muchas veces, su abuela le puso su nombre, su seudónimo, porque Blondie es como un diablito, ¿no? Un bandido, bandit, y ella le puso que era el bandido porque era su nietito más bardero. Él después le agregó el alfa como si fuera la primera letra del alfabeto griego, puso el primer bandido, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de verlo acá en Obras Sanitarias una vez, que dio un show impresionante. Ya lo conté alguna vez, pero como bueno, la gente por ahí se va renovando, como dicen algunos. Era un show impresionante, tenía que cerrar Alpha Blondie, era la estrella extranjera que venía. Y tocaban dos bandas más nacionales, una era Los Cafres, que recién empezaban, era uno de sus primeros shows. Y después venían Los Muertos, ¿no? Los Todos Tus Muertos de Fidel Nadal y de Pablito Molina. La confusión surgió porque Los Muertos creyeron que ellos cerraban el show y entonces mucho público de ellos pagaba una entrada más barata para entrar al final, cuando terminaran ya las otras dos bandas, entraban solo a ver a Los Muertos. Y era una época así muy muy politizada, Los Muertos tenían un mensaje súper fuerte en contra de los milicos y tal, y la gente estaba como muy caliente afuera y habían pagado esa entrada mucho más barata para entrar a ver a Los Muertos. Pero resultó que cuando le fueron a decir a Alpha Blondie que cerraban los Todos Tus Muertos, dijo, no, pero ni ahí, cierro yo que tengo como 50 discos en el mundo. Entonces cerraba Alpha Blondie, una cuestión de cartel, y empezó el show de Los Muertos con todo su público mayormente afuera de Obras, que empezaban a entrar algunos cuando escucharon que empezaban Los Muertos. Y Fidel tenía un ataque de cólera y empezaba a patear micrófonos, bafles. La verdad que el show que dieron fue impresionante. Fue un show que me marcó muchísimo lo que vi ese día de los Todos Tus Muertos. Fue un show increíble. Después cuando vino Alpha Blondie, bueno, fue la frutilla del postre porque hacía años que quería escucharlo. Es una banda que tiene de todo, por supuesto, con los Wailers atrás, tenían un montón de caños, un tipo que hace música increíble, ¿no? Y bueno, uno de los agregados que puedo decir de lo que hace Alpha Blondie es eso, de que canta en muchos idiomas, ¿no? Él canta en Boalé, en Malinke, en Wolof, en Ashanti, en Diula. O sea, maneja todo el universo de la cultura africana de África del oeste, ¿no? De la costa oeste. De ahí de Abidjan recorrió todo el continente, incluso después a Europa a tocar. Es muy, muy conocido, tiene montones de discos. Yo elegí para poner un tema de él, a veces uno cae siempre en escuchar lo mismo, y este me gusta muchísimo, es muy movido, se llama Gina Morí y es Alpha Blondie en su mejor expresión. Fue a la entrada de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo estaba solo, desprendido de un grupo de turistas, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente y otros preferían loritos o lechuzas. Y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Dijo, me lo mandó un tío mío que vive en Lima. Le pregunté, ¿y anda bien? Y él reconoció, atrasa un poco. Salió una nota que vi, en realidad me la compartió Irene, que me hizo pensar un montón en algo que había visto, que habíamos visto, porque estuvimos mirando, creo que era la última temporada de Black Mirror, y yo siempre tengo como ese terror a la tecnología y a los excesos en la tecnología y en lo que nos puede pasar como especie, medio que uno siempre anda medio trastornado. Con el celular en una mano y trastornado, una cosa ridícula. Pero bueno, te leo primero la noticia y después te cuento lo que vi. A 18 meses de recibir el chip cerebral, el primer paciente de Neuralink de Elon Musk cuenta su experiencia. La experiencia con Neuralink transformó por completo la rutina de Noland Arbaugh. Pasa hasta 10 horas diarias usando el dispositivo para trabajar, leer y estudiar, algo impensable antes de la cirugía. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un primer implante cerebral de Neuralink que cambió por completo la vida de este muchacho, el paciente que en enero de 2024 se convirtió en la primera persona en recibir un chip experimental desarrollado por la empresa, ¿no?, de este personaje de Elon Musk. Con este dispositivo, Arbaugh, quien quedó paralizado tras un accidente de natación en 2016, ha logrado controlar una computadora únicamente con su mente, recuperar autonomía en actividades cotidianas y abrirse un nuevo horizonte personal y profesional. El procedimiento realizado por este instituto neurológico consistió en una cirugía de 2 horas en la que un robot implantó diminutos hilos con más de 1000 electrodos en su corteza motora. Bueno, le hicieron una cosa ahí en el cerebro terrible. Y vi un capítulo de, me parece que es el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror, en el que a una mina tiene un accidente también así, y bueno, cuando va al hospital se golpea la cabeza. Yo cuando se golpea le dicen que tiene un tumor ahí en la cabeza, un golpe tremendo, y que se va a morir, que no puede, salvo que la conecten a una cosa así, parecida a esto. Entonces viene la empresa y le ofrecen conectarla a este servicio, que ella va a estar conectada como si fuera un celular, porque hay unas antenas y ella funciona en el radio en el que tiene cobertura. No tiene que salir del radio de cobertura de donde está viviendo, digamos, ¿no? Porque hay antenas. Pero la empresa le dice que el año que viene van a ampliar la red, van a poner más antenas y que creen que en 2 años va a haber por todo el mundo, así que va a estar conectadísima y yo. Le sale bastante guita, no solo la operación, sino el abono. Porque tiene que pagar un abono para estar conectada. Listo. Y la mina, con mucho esfuerzo, la pareja lo hace. Pero claro, al poco tiempo, la mina está tranquila, ¿sí? Y empieza a recitar anuncios, como los comerciales de televisión. Y empieza a decir, bueno, la pastilla Dulcolax te sirve para no sé qué. Y la gente empieza a flashear, porque ella es maestra. O viene un nene con una cuestión ahí, la mina le recomienda una iglesia, qué sé yo, pero es un comercial. Entonces la quieren echar del laburo, y ellos van a quejarse a la empresa, y la mina que los atiende es una como ella, que está operada de lo mismo, una empleada, y le dice, bueno, sí, lo que pasa es que ampliamos la cobertura, y ahora vos tenés el plan básico, ahora vas a tener que tener el plan plus, que es sin anuncios. Entonces, pero vale $500 más por mes. No tienen guita ellos. Y entonces empiezan a hacer cualquier tipo de sacrificio para pasar a ese. Y continuamente los están cambiando de plan y pasando un plan más caro. Esperemos que a Nolan Arbaugh no le pase lo mismo. Que de buenas a primeras se entere que empieza a recitar, sin que él se dé cuenta, anuncios comerciales, y que para zafar de eso necesita un plan más caro. Estuvimos escuchando un poco de reggae, un poco de música. Vamos a cambiar vertiginosamente. Nos vamos a ir dentro de África también, al encuentro de un tipo que soy fanático, lo tengo que confesar. Se llama Ismael Lo. Es un senegalés. En realidad nació en Níger, es Dubunchi, pero es senegalés por adopción. Nació en Níger, el papá era senegalés y la madre nigeriana. La familia vuelve a instalarse en Senegal, cerca de una ciudad que se llama Rufisque. Es una ciudad en la costa, con puerto y con movimiento de marineros y de tabernas y de toda una movida cultural. Desde muy chiquito empieza a querer ser músico, queda muy cerca de Dakar, ¿no? Y bueno, él empieza a querer dedicarse al mundo de la música, y eso hace que bueno, empiece a fabricarse sus propios instrumentos, porque no tenía guita como para comprar, y se fabrica violincitos o guitarritas con una sola cuerda, quemando ruedas de bicicleta y utilizando el alambre que hay en la cubierta, y con latas de galletitas, y se arma instrumentos, aprende a tocar la armónica, pero lo que tiene es una voz de jilguero increíble que lo hace destacarse, ¿no? El ritmo de tradicional, bueno, por supuesto Senegal es un país con muchísimos ritmos y poblaciones, como lo había contado hoy lo de Alpha Blondy, tiene mucha población Wolof, mucha población Doula, tiene población Mandinga también. Pero bueno, él de una etnia en particular tenía ese ritmo, pero el balax, que es la música más pop que surge a partir de los años 60, es la música más popular del país. Es una especie de afropop, parecido a lo de Fela Kuti, pero mucho más pop, mezclado con toda la influencia caribeña que viene de la vuelta de la música de los esclavos que emigraron a América. Y que en la vuelta de la música esa, sobre todo cubana, puertorriqueña, cuando vuelve ahí a Senegal, bueno, revoluciona mucho lo que es la música senegalesa, y Ismael Lo es uno de los máximos exponentes de esa música. Grabó en Dakar, grabó en París, hizo giras por todo el mundo, es muy conocido en todos lados. Si bien no es tan conocido como Yosun Dur, que es la voz más conocida de Senegal, sería el que viene después. Él y los hermanos Touré Koundé son de la parte rural del Senegal y son la gente que aportó más al mundo de la música. Y él, de origen muy humilde, ¿no? Y llevó a ser muy conocida esta música en todo el planeta. Tiene canciones que son bellísimas, con letras muy importantes. Cuando Pedro Almodóvar eligió Tallabone para Todo sobre mi madre, ahí le dio un espaldarazo muy grande y lo conocieron en casi toda Europa. Yo elegí para el programa de hoy un tema de él que se llama Sofía, que es un poco el reflejo de esa música que él hacía cuando empezó, es un poco más movida y que tiene el Balax como base, pero también el talking drum, el tambor que habla, el djembé, mucho ritmo para un senegalés de aquellos. Escuchemos a Ismael Lo haciendo Sofía. Sano, sabi magana. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Bueno, esta semana Orión estaba haciendo las prácticas de historia en el colegio acá de La Paz y estaba dando hominización. Y es un tema que a mí me apasionaba cuando enseñaba historia, siempre me gustó. Y lo das en primer año con los chicos de 12, 13 años y es complejo explicar todo el proceso por el cual el hombre se hizo ser humano, ¿no? Se transformó en ser humano desde los primeros homínidos. Y me acuerdo que cuando estaba en la facultad, yo cursaba una de las últimas materias, se llamaba prehistoria. Ya estaba casi recibido, me faltaban dos, y esta era una materia bastante larga, compleja, que la daba un tipo, un viejito que se llamaba Austral. Era un capo, una eminencia, sabía un montón, y una de sus preguntas siempre de examen era, ¿qué te parece que pasó con los Neandertal? Y uno tenía que responder lo que uno pensaba, pero también bueno, lo que él había explicado. Y lo que él explicaba era que había dos teorías contrapuestas que hablaban de cómo se extinguieron los Neandertal. Una, que era la más aceptada, que era que el Sapiens, que era más evolucionado, lo había ido arrinconando y lo había extinguido por competencia. Tenía mejores armas, mejores técnicas, tenía ya principio de lenguaje, y lo había ido como dejando cada vez más arrinconado y los había terminado matando. Y había otra teoría que uno se daba cuenta que era la que a él le gustaba, que era que se habían mezclado, que se habían ido reproduciendo entre ellos y que, bueno, la genética más avanzada del Sapiens había primado sobre la más antigua del Neandertal. Un poco en la película hermosísima de La Guerra del Fuego se ve este proceso cuando ellos, que son Neandertal, que salen a buscar el fuego en un viaje épico así por todo, parece África, ¿no? Ellos están en una época de glaciación, en el hielo, y salen a tierras cálidas a buscar el fuego y se encuentran con una población, les pasa de todo en el viaje, pero se encuentran con una población de Sapiens que les enseñan un montón de cosas, como prender el fuego girando un palito sobre, frotando un palito sobre otro y generando la fricción que genera el calor y acercándole una yesca, un pastito seco, prender el fuego. Les enseñan a hacer el amor más civilizadamente que como lo hacían ellos, y muchos cambios culturales más, como los enterramientos y distintas cosas. Y justo salió una nota hoy, me la compartió, no sé si Irene o alguien, que dicen, encontraron el primer hijo de un Neandertal y un humano moderno. Investigadores israelíes y franceses descubrieron la evidencia física más temprana de que los humanos antiguos Neandertal y los humanos modernos no solo coexistieron en un mismo territorio, que ya se sabía, ¿no?, sino que además tuvieron interacciones sociales y descendencia común. O sea, se mezclaron. El hallazgo, considerado un hito en el estudio de la evolución humana, fue dado a conocer por la Universidad de Tel Aviv en un comunicado oficial. Parece que aparte de bombardear palestinos, también estudian y producen conocimiento. Se ve que no son los mismos, ¿no?, los que estudian y trabajan. Igual no sabemos, no lo tenemos en claro si aparte de su su trabajo científico No matan niños palestinos en los ratos libres. El trabajo publicado en la revista científica La Antropología se centró en el análisis de un fósil de un niño de aproximadamente 5 años encontrado en la cueva de Skull, ubicado en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un monte muy famoso, incluso una banda que vamos a escuchar ahora en un rato que se llama Legión Urbana tiene un tema muy famoso que es Monte Carmelo, en el norte de Israel. Bueno, según los investigadores, este fósil tiene una antigüedad de alrededor de 140.000 años y constituye una prueba directa de la hibridación temprana entre Neandertal y Homo sapiens, dos linajes que durante décadas fueron considerados como especies totalmente separadas y sin contacto prolongado, cosa que Austral, si estuviera vivo, mi profesor, que era muy viejito en aquel momento, y por supuesto pasó a otro plano, estaría muy contento de ver que se comprobó su teoría de que la lógica era que se hubieran mezclado. Igual ya esto estaba un poco confirmado porque nosotros en pruebas genéticas que nos hacen en la sangre tenemos componentes de sangre neandertal aún en la actualidad. Hay gente que se le nota más y hay gente que se le nota menos. Hay gente que tiene así como los huesos de arriba de las cejas muy marcados y una tendencia a la brutalidad muy manifiesta como gente que nos gobierna. Y hay otros que son más sapiens, más tranquilos, más pensadores, más gente como uno. Bueno, después de esta breve descripción xenófoba mía, nos vamos a ir al encuentro de más música, porque a eso vinimos, y nos vamos a ir a encontrar con un músico alemán que se llama Karun Esch. Karun Esch es un tipo no tan conocido en el mundo de la música, pero bueno, en realidad se llama Bruno Reuter, nació en el 56, es alemán, y bueno, tiene mucho desarrollo en lo que es la música, digamos, devocional, música que utiliza la gente para meditar o para hacer yoga. Sí, él nació en Colonia en el año 56 y tiene un camino hecho en la música hindú, sobre todo ha vivido en la India y tiene muchos discos grabados allá. Tiene un sonido que me parece muy muy bueno. Sobre todo este tema me gusta mucho, se llama Punjab. El Punjab, no sé si sabes, es la zona que está en el norte de la India, por Cachemira, y es la zona que limita con Pakistán. Es la zona donde viven los gitanos hindúes, o sea, esas tribus con carromatos que tienen religiones sufis, son más musulmanes que hindúes, y es el centro también de lapidación de piedras preciosas y semipreciosas, así que en medio del paraíso para todos los artesanos que laburamos con piedras, alguna vez ir a Rajasthan a conocer el Rajasthan, que es en el Punjab. Te dejo con Karun Esch haciendo Punjab. Thank you. llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. ¡Atento! Y sí, estuvo en un giro el programa hacia una música más tranqui. Ahora vamos a seguir en esa línea. Los vamos a encontrar a Jay Uttal. Es un músico estadounidense que hace música hindú. Está muy premiado. Es un pionero de la comunidad de la música del mundo que tiene que ver con la fusión entre Oriente y Occidente. Es un compositor de música sacra, así, música religiosa, cantante, es multiinstrumentista y combina influencias de la India con el rock americano, el jazz, tiene una fusión multicultural bastante exótica, tiene un espíritu así bien mundial, ¿no? De la nueva era en el que todo está mezcladito y en el que hay fusión permanente. Él creció en la ciudad de Nueva York, en un hogar lleno de música, tocó piano clásico desde los 7, aprendió a tocar el banjo desde muy chico, la armónica, la guitarra. El padre es Larry Uttal, es un ejecutivo de una discográfica muy grande. Y a los 17 Jay Uttal escucha la música india por primera vez y eso, bueno, lo lleva a viajar y va primero a California a aprender a tocar el sarod con Ali Akbar Khan, el máximo tocador de sarod, y después empieza a hacer peregrinaciones regulares a la India, viviendo con los Baúl, que son músicos errantes, callejeros de Bengala, y cantando kirtan, que son los gerifaltes, es un templo con un gurú, con un santo muy venerado que era Karoji Baba. Ahí pasa mucho tiempo con esta gente en las tradiciones hindúes y budistas, y se dedica directamente al kirtan, bueno, la antigua forma de cantar, el yoga, cantando a Dios. Esta forma de oración lo convierte, bueno, en un músico muy muy popular entre la gente que busca ese camino y que está en esa búsqueda. Es un canto muy hipnótico, ¿no? Pero bueno, hoy él también tiene discos más modernos, tiene mucha música ecléctica, y elegí un tema así que es bastante conocido, se llama Guru Brahma. Es un tema que me gusta mucho, yo no sé de dónde lo saqué, me parece que del Buda Bar. Buda Bar es un bar de París que todos los años saca discos, saca dos en general por año, uno con música bien tranqui y uno mucho más electro, mucho más bailable. Este, por supuesto, es de uno de los primeros volúmenes del disco 1, creo, del primer disco del Buda Bar. Se llama Jay Uttal y el tema se llama Guru Brahma. Shitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Oh,

el 7 de julio del calendario gregoriano, el 24 de junio según el calendario del cristianismo ortodoxo, ¿no? Son las vacaciones del solsticio, ¿no? Y alguna gente que sabe mucho de mitología dicen que esa fiesta del Kupala fue originalmente un rito pagano, no era un rito religioso, era un rito a la fertilidad. Y se aceptaba después, fue aceptado dentro del calendario del cristianismo ortodoxo, que es el que prolifera en Rusia. Y hay equivalentes en otros lugares, se celebra en el legado de San Juan, en el solsticio de verano y en toda Europa del Este. El nombre de este día festivo combina las palabras Iván, que es el nombre eslavo para Juan Bautista, y el baño, es el bautismo, ¿no? El baño es el ritual en el que te ponen el nombre y te bautizan dentro de la religión. Es bañarse y nadar en los ríos y lagunas, pero también coincide la tradición esa de bautizar, pero también con ese rito pagano de la fertilidad. Ese día se hacen grandes fogatas, se juntan coronas de flores y se tiran al agua para que floten y recorran el devenir del río. Y esto supuestamente las chicas que encuentran esas coronas de flores son las mujeres indicadas para tener una relación, una pareja con esos chicos que tiraron las flores al agua. Son ritos muy antiguos, son ritos eslavos, que tienen una historia larguísima, ¿sí? En la época que florecen los helechos florecidos y tal. Es una historia larguísima y muy bella, que está retratada, por ejemplo, en un cuento de Nikolai Gogol, el mismo de Las almas muertas. Bueno, tiene un cuento que es La víspera de Iván Kupala, y es una historia de que encuentra un helecho florecido y es maldecido y tal. Pero bueno, la banda tomó el nombre de ahí y hace música electrónica mezclada con la cultura de ellos. Hay unas mamitas que cantan con voces muy agudas. Está muy bueno y te recomiendo que si querés ver videos de ellos, son actuados con los trajes típicos, están muy buenos. Busca Iván Kupala Brovi, por ejemplo, es muy buena. Empezamos con Gala y después con Brovi. Iván Kupala. Oh,

temazal, clonazepam, benzodiazepinas, alprazolam, diazepam, lorazepam y el más reciente, el ortodiazepam para el dolor, para todos los dolores, analgesia al alcance de la mano, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero y las arcas de los laboratorios que cada vez ganan más plata y tienen más poder y nos marcan lo que tenemos que hacer para dolores generales y particulares, cabeza, espalda, lumbares, cervicales, muelas, encías, músculos, huesos, migrañas profundas, aspirinas, ibuprofenos y paracetamoles, opiáceos y fentanilos, ergotamina, tartrato y dipirona, sinálgico, queterolaco o calamelano y toda la familia penicilina, incluyendo la vibramencima, el acetazepisencima, antiinflamatorios locales y profundos, diclofenaco, naxoprofeno, la cortisona y la besamesazona, para las alergias, la loratadina y la desloratadina, para todos los gustos y todos los colores, en píldoras, cápsulas, colutorios, grajeas, jarabes, inyectables, sublinguales y masticables, supositorios, enemas. Dime cuántas pastas tomas por día y te diré cuánta locura te acontece, y por si las moscas todo lo anterior no haya dado resultado, van unas pocas recomendaciones adicionales para tu vademécum propio y casero, 500 miligramos de playacetamol con un vinuprofeno y un vodka flenaco combinado con una cervecilina. Y salud. En una época pretérita anterior de Brasil, cuando estaban como estamos nosotros en este momento, tuvieron una época muy oscura, con muchos gobiernos neoliberales y gente que hacía las cosas a propósito para que al país le fuera mal. Si bien la gran diferencia entre Brasil y Argentina, que yo al menos registré viviendo allá, es que pase el gobierno que pase, por más que sea de muy diferente su política, salvo por ahí en el caso de Bolsonaro, que fue más raro, en general siempre los negocios de Brasil no se tocaban. El petróleo se seguía desarrollando. Petrobras, que se creó a imagen y semejanza de YPF, porque en realidad es la copia de YPF, YPF fue primero, la desarrollaron todos los gobiernos que vinieron. A nadie se le ocurría vender el petróleo o desprenderse de las empresas estratégicas. Pero hubo momentos en Brasil en que había muchísima corrupción política y que había mucha gente viviendo en la calle, que se vivía muy mal. En esa época, varias bandas de rock brasilero dejaron temas, canciones que mostraban y relataban mucho eso que pasaba. Vamos a escuchar dos temas de ese momento. Uno, Legión Urbana. La banda más intelectual del rock brasileño, eran de Brasilia. Renato Russo, el cantante y vocalista, el tipo que hacía las letras, el intelectual de la banda. Marcelo Bonfá en la bata, Dado Villalobos en guitarra y Renato Rocha en bajo. Una super banda que todavía hoy se escucha muchísimo en Brasil, es un poco como pasa acá con Soda, con algunas bandas que son eternas. Legión Urbana en Brasil tiene un público así como muy intelectual, de gente que piensa, que estudia, los estudiantes escuchan mucho, tiene letras muy grosas, y una de ellas marcó una época porque estaban muy enojados con Brasil y la corrupción en el Senado y la cocaína y todo eso, y se llama ¿Qué país es este? forte eu descanso. Mas o sangue anda solto, manchando os papéis. En medio de las denuncias de que Karina se queda con la guita de los medicamentos para las personas con discapacidad, el presidente dijo esto. Por eso, Diego, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Una concha de tu hermano. Creo que había cosas para decir, ¿eh? Pero le estamos afanando los choreos. No es la mejor defensa en este momento, Javier. Habló Karina también. La presidenta de la Libertad Avanza dio un breve mensaje en un acto que tuvieron en junio en la presentación de los candidatos libertarios para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y otra frase para psicoanalizar también. Que justo en este momento, Karina Milei, acusada de quedarse con el 3% de retorno de los medicamentos para las personas con discapacidad, diga gracias por poner todo lo que hay que poner. ¡Ah! En serio. A ver. Gracias y gracias por poner todo lo que hay que poner. Gracias. El 3%. Gracias por poner el 3%. Mirá cómo será el quilombo de las coimas, que el dólar está casi en 1.400 y nadie le dio pelota. Está el dólar como diciendo, bueno, ya que están todos con el temita ese de Karina, yo voy a subir, ¿ok? Ya que están distraídos, yo voy a subir. Voy yendo, dijo el dólar. 1.370. Todos ahí, Karina, el 3%, las coimas, español. Y el dólar dijo, ok, este es el momento. En ese baile estamos todos, en ese tiempo, ese bucle de tiempo en el que parecen los 90, estamos todos. En Brasil te mostré eso que era Legión Urbana haciendo ¿Qué país es este?, protestando por lo que era el país. Y había otro pibe que también iba a dejar su página, su huella, se llamaba Cazuza, en realidad era Agenor de Miranda Araújo Neto, le decían Cazuza. Había nacido en el 58 en Río, en el 90 murió de SIDA, fue un cantante y letrista de rock brasileño que formaba parte de una banda de rock muy buena, era Barón Vermelho, era el cantante de Barón Vermelho. Él venía de una familia de la industria, ¿no? Porque era hijo, el único hijo de un productor de discos, João Araújo, y de la cantante María Lúcia Araújo. Siempre estuvo en contacto con la música, la literatura, desde muy chiquito. Y era el enfant terrible de la cultura rock y del cine y de todo lo que tenía que ver con la cultura de Río de aquellos años. Hay una película, bueno, está Cazuza. Yo vi la película Cazuza, está buenísima. Pero bueno, ahora están promocionando en Netflix Hombre con H. Es la historia de Ney Mato Grosso. Es un peliculón infernal, está buenísimo. Y Ney Mato Grosso fue novio de Cazuza mucho tiempo y están los dos ahí en la película. Bueno, Cazuza muy enojado, estaba enfermo ya, pero muy enojado con lo que era Brasil en aquel momento, compuso la canción Brasil y después la cantó Gal Costa para la novela Vale Tudo, que fue la novela que mostraba toda la corrupción y lo que pasaba entre la gente rica y los pobres. Cazuza haciendo Brasil. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Grande pátria desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Yeah! Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Confia em mim. Habla. ¿Gabriela? Me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Mauricio Macri, les ¿qué tal? Dije que no me interesa nada del banco. Hablo con la Hacienda. ¿A vos te pagan por hablar un tiempo largo, porque te registra la llamada un tiempo largo? Yo dejo libre el teléfono y... Yo te llamo para primero felicitarte y decirte que ha sido un orgullo para todos. No me interesa nada de ningún banco de este país de mierda que vota este hijo de mil puta de Macri del orto y que se vaya a la puta madre que lo parió. Macri, su banco de mierda y toda la gente de mierda que pretende que por un globito de mierda esto va a cambiar. Y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco, porque no voy a tener un puto peso partido al medio para que... para que ningún puto banco me dé ningún puto préstamo. ¿Gabriela? Bueno, salió un juicio histórico en el país para personas que carnearon un yaguareté en el norte, mataron y carnearon una especie protegida, y me hizo acordar porque en el grupo vi que había un puma por acá, en la ruta. Y bueno, se arma todo un debate sobre qué hacer cuando pasa algo así, ¿no? Porque son especies protegidas y a su vez interactúan con el hombre, le comen los animales. Hay todo un debate muy fino ahí. En el norte hay lugares de protección de estos animales, parques nacionales. Y ahí yo, por ejemplo, tengo un amigo, Mario Di Vitetti, que cursamos junto a la secundaria, que trabaja con los yaguaretés en Misiones y que, bueno, tiene esa tarea hace, no sé, 30 años de protegerlos y de luchar porque no se extingan, ¿no? Cuatro hombres están acusados de matar y carnear en Formosa al animal protegido. Es el primer proceso de este tipo en el país. Bueno, ¿qué hacer cuando te cruzas con un bicho de estos? Sería el tema a charlar. Estuvimos escuchando de todo un poco, el programa voló, son 45, todavía tenemos un ratito. Estuvimos escuchando a Cazuza, también a Legión Urbana, recién a la chica que se enojaba con Mauricio. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un poco de reggae africano. Encontré un CD viejo que sacó Putumayo, me parece. Y bueno, tiene varios temas muy lindos. Uno es de Tangara Speed Goda, que es un músico de África, de Sawagori, un lugar ahí en la costa. Y bueno, es un músico que no es tan conocido, ¿no? Y tiene eso de que al ser Tangara es medio pariente de otros músicos como Adama Tangara, son de Abidjan, de Costa de Marfil, que ahí era Alpha Blondy, que escuchamos primero. Hay muchos músicos de reggae por ahí, no es tan conocido, así que difundimos música nueva, que en realidad es vieja, pero no la conoce nadie. Tangara Speed Goda haciendo Show Beat de Rekin. Yeah. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidente del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. Estuvimos escuchando un poco de reggae africano y ahora nos vamos con Coco Dembélé, un artista de reggae de Malí, mucho más al norte que Abidjan, que la capital de Costa de Marfil. Viene de una familia de griots, de juglares, contadores de historias, sagrados. Era muy difícil que tomara otra dirección que la música en su vida. Su papá era zapatero, un percusionista que animaba las fiestas tradicionales del pueblo. Su mujer lo acompañaba siempre y eran las estrellas de las ceremonias tradicionales. Y Coco siempre estuvo presente, por lo que es en este ambiente. Empezó desde los 7 años a tocar percusión junto con el papá. Al estar ahí acompañando al viejo en estas ceremonias sagradas y en las fiestas, descubrió su país de origen, Malí, con su rico patrimonio histórico, las ciudades de Bandiagara, que es la capital del país, Dogón, también Gao, Tombuctú, Djené. Y cuenta que con los papás aprendió de la tradición oral, la historia de las yalis, de los griots y su papel en la sociedad africana. El yeli o las yalis son los consejeros de los reyes o príncipes y hoy día de los presidentes. Son filósofos, embajadores, maestros de la palabra, guardianes de las tradiciones, animadores sociales y culturales, músicos, maestros de ceremonia. Coco Dembélé, también conocido como Hughes o Frey, viene de una familia de griots y comenzó, como te conté, desde muy chico y asistía a escuelas francófonas, porque ahí en Mopti, en Bandiagara, era toda cultura francesa, era una colonia francesa. Así que cuando él empieza como guitarrista solista y cantante en una banda que se llamaba Canaga, saca discos muy, muy grosos y muy conocidos en el país, Baguiné. Y tiene un tema que lo hizo muy, muy famoso, que es un reggae que se llama Amagni. Y bueno, esto hizo que se hiciera conocido en todo el país y que sus melodías roots fueran adoptadas por la tradición de Malí. En esas letras él abogaba por la tolerancia, la esperanza, el compromiso político. Tiene muchas canciones muy importantes, tiene mucha tradición en su país, pero elegí para que lo vayan conociendo justo ese tema, el tema que lo hizo conocido, Amagni. C'est pas beau, c'est les balançouillets. Raya Guarinata, Bella y Dumine Belle, Kika Lengalona. Inshallah, Inshallah, Taka na sini, Taka na sini, Upe sini ngele weyo. Inshallah, Inshallah, Taka na sini, Taka na sini, Upe sini. Apenas la hakedo, weyo ni mande. Apenas la hakedo, makele famu ni sila. Fani kalabali, kakala songo mine. Komiseri gari, weyo amani. Salidon sogoma, lomba sogoma, dabli la sungala maye, demensem kasika, weyo ama, abena la haketo walai. Mentir c'est pas bon, mal faire c'est pas bon, weyo ama. Apenas la hakedo walai. Goseli para sunye, taya tenyu maketu, bemwali fanyu mine, kukala harba harbara, makele famu nisila, fani kalabali. Kakala son ondine, komiseri gari, weyo ama, abena la haketo walai. Mentir c'est pas bon, mal faire c'est pas bon, weyo ama, abena la haketo. Apenas